Raíces. Hola, muy buenas tardes a todos. Soy Bertrand Lomjoy. Bienvenidos. Eso es su programa Raíces, programa de enfoque antropológico, como cada semana en Radio UDEM 90.5 de frecuencia modulada aquí en Monterrey y por la página de la Universidad de Monterrey, www.udem.edu.mx. Tenemos el gusto de recibir invitados que se encargan difundir nuestro presente, nuestro pasado, nuestras raíces, nuestro patrimonio mexicano. Y esta semana tenemos el gusto de volver a recibir a dos compañeros que son especialistas de restauración, que son Selene Vázquez. Buenas tardes. Buenas tardes, Bertrand. Ay, me equivoqué. Y Ricardo Mejía. ¿Cómo estamos, Ricardo? Bien, muy bien. Muy contento de estar aquí de nuevo. Vamos hablando de un tema. Bueno, sabemos que aparte de ustedes ya tienen un montón de experiencia en cuanto a experiencia tanto de piezas arqueológicas como de arquitectura colonial. Y bueno, sabemos que también Monterrey es un patrimonio que está muy amenazado, de cierta manera. Yo considero que sí, patrimonio aquí no está tomado tanto en cuenta por ciertas autoridades. Claro. No vamos a mencionar nombres. Sin embargo, ustedes, como hemos comentado en otros programas, uno fue un trabajo de restauración que hicieron, bueno, más bien todo el pendiente que tenemos del barrio antiguo. Uh-huh. Eso fue uno primero que hicimos. Y en particular, hablando de la iglesia también de los Dolores, que está un poquito más del otro lado de la macroplaza, de atrás de la macroplaza. Y vamos a hablar más bien de una restauración que se hizo en la Basílica de la Purísima, también ahí, cerquita del centro histórico. No es arquitectura colonial, para nada. No. Y bueno, es justamente una de las cosas que les quería preguntar. ¿Qué cambia el hecho de tener un edificio que es un poco más reciente? ¿Qué cambia en las técnicas o la forma de aprender justamente la restauración de un edificio como este? Y en particular lo que estuvieron ahí restaurando fueron el complejo escultórico que está en la fachada principal, ¿es uh-huh. correcto? Así es. Entonces, ¿qué cambia ahí en términos de restauración trabajar en un edificio más reciente que lo que han hecho? Pues es bastante interesante porque, bueno, por ejemplo, el Templo de Dolores no es colonial tal cual, es de 1909, pero es muy interesante porque lo que cambia completamente, más allá de la cuestión en sí de la técnica, es el contexto en donde está el inmueble. El inmueble del Templo de Dolores está rodeado de mercados, el ambiente está muy abandonado, está sucio. Y en cambio, la zona de la Purísima está buscándose reactivar de nuevo, y en sí el edificio, el templo, que es Premio Nacional de Arquitectura, entonces, bueno, es la verdad muy impresionante, ¿no? Realmente haber trabajado ahí y estar trabajando toda la fachada oriente, porque realmente era estar inmersos en un área muy distinta de la ciudad. Y obviamente también los materiales, en este caso que se trabajaron el tecali o el alabastro, tal cual que se hizo la limpieza, y bueno, todo el conjunto escultórico de bronce, de Herbert Hoffmann. La pregunta para ti, Ricardo, ¿cómo surgió ahí el proyecto de restauración de la fachada de la Purísima? Bueno, fue a partir de una invitación que se hizo por parte de Conarte. Nos invitaron a tres proveedores y se hizo un concurso en el cual participamos y nosotros fuimos quienes ganamos la licitación. Yes. Sí. No, pero que también es, yo sé que hay otros restauradores pocos aquí en Monterrey, pero sí. Ya se no, o sea, hay pocos y son buenísimos, sí, también. Sí, claro. Sí, sí. Pero a raíz de eso, entonces lo que se hizo es nada más restaurar el complejo escultórico, la fachada completa. ¿Cómo? Es la fachada principal, se hizo en lo que respecta a lo que son los elementos, las cornisas y pilastras. Uh-huh. Y lo que es el tecali que mencionaba Selene, una limpieza general. El principal problema que tenemos aquí es la presencia de las palomas. Realmente la fachada era un palomar. Realmente teníamos presencia de nidos, de cadáveres, kilos y kilos de guano, de paloma, que eso es lo que se retiró y que, bueno, que afectó principalmente las esculturas y, bueno, todo lo que es la parte de las cornisas principalmente, ¿no? Entonces, ese era el principal problema. Se colocó terminada la intervención, también se colocó una malla para poder evitar ese problema, ¿no? De las palomas, que son una plaga en esta y otras muchas zonas. y que afectan a los inmuebles de estas características. Eso me recuerda como estaba la catedral en Notre Dame hace ya unos 10, 15 años, bueno, sí, más o menos como unos 15 años que hubo una restauración integral de todas las, uh-huh. las fachadas ahí de la catedral en Notre Dame, y justamente uno de los problemas que tenía es el mismo que tenía la Purísima. Las palomas. Por más que sean símbolo de paz. Sí, es que realmente se puede llegar a convertir en un problema porque son una plaga y a la gente les encanta. Uh-huh. Entonces todo el tiempo las quieren alimentar, pero solo las ven bonitas y no ven realmente todo el problema que se puede generar. El daño que pueden generar. Daño exacto. como a los edificios, pero también daño y para también la salud. A la salud, ajá, sí, claro. O sea, en el guano se guardan muchísimas bacterias y microorganismos que obviamente al momento que se seca y que el viento lo arrastra, pues obviamente todo se va principalmente a los alimentos, ¿no? Que hay incluso muchos puestos alrededor, sí, y todo eso. La quería, una hebrería que está cerquita. Exacto. De hecho también. O las tortas de la sí. Purísima, ajá, seguro ajá. tenían por ahí algo de paloma. De condimento de paloma. Ah, bueno, es que en ciertos restaurantes recientemente vimos que sirven también rata en hamburguesas, no vamos a decir ninguna marca. Sí, no. Sin embargo, justamente, este tipo de desafío, ¿cómo lo manejan ustedes como restauradores? Sabiendo que no tenemos que arriesgar la salud de sus empleados, sus colaboradores, ustedes mismos, ¿qué tipo de disposición se toma ahí para evitar estos tipos de problemas y para tener de todas maneras una manera de trabajarlo, de hacer la restauración de forma correcta? Sí, bueno, pues de entrada es un trabajo de altura, en el sentido de que estuvimos a más de 18 metros con el andamiaje, obviamente un andamiaje muy seguro en el cual podíamos transitar y que, bueno, además siempre todos con arneses y con líneas de vida, con líneas de seguridad. Y al momento de estar trabajando, pues sí, siempre era equipo, o sea, en la cuestión de mascarillas, gogles o caretas, guantes, overoles, porque obviamente al estar haciendo el trabajo sucio, pues obviamente sí hay que protegerse, ¿no? Para precisamente no estar, principalmente inhalando, ¿no? Que es el principal problema con este tipo de las deyecciones y el guano en general. Entonces todos tenemos que andar así protegidos para evitar ahí cualquier problema de salud. Oye, Selene, como lo han comentado en ocasiones anteriores también, hay todo un trabajo preparatorio en la restauración, uh-huh. Que es básicamente trabajo de investigación, justamente de ver en archivos si han hecho restauración previamente, cuáles materiales se pudieran haber utilizado. Y yo sé que esta parte histórica es fascinante. ¿Hay algo parecido para la Purísima? ¿Hicieron un trabajo parecido para la Purísima? Claro, nosotros nunca entramos a hacer ninguna intervención sin antes hacer un registro de deterioros. Uh-huh. Aunque CONARTE hace el concurso que te comentaba hace ratito, Ricardo, ellos nos entregan solamente un catálogo de conceptos que a su vez mandan a elaborar para nosotros seguir, ¿no? Son como las instrucciones, por así decir. Pero nosotros, como restáurica, llegamos, hacemos un levantamiento arquitectónico y también hacemos un registro de deterioros minucioso, en este caso de las esculturas, de los deterioros que se puedan encontrar, para poder tener un antes de la intervención, no nada más de manera arquitectónica, o sea, no solo en AutoCAD, sino también se hace todo un registro fotográfico. Uh-huh. Y obviamente se investiga en las fototecas y en las revistas, por ejemplo, como Atisbo, que tiene una muy buena publicación sobre la Purísima, para poder ver cómo estaban, sobre todo, cuál era el color más similar, o bueno, el color más parecido al original, por así decir, o al contemporáneo, a la creación de las esculturas. Uh-huh. Pero bueno, más allá de eso, también fue muy interesante platicar con las personas alrededor del inmueble, porque muchas veces se nos acercaban para darnos opciones de cómo restaurar. Uh-huh. Nos decían que podíamos echarles cloro a las esculturas, o que les podíamos poner jugo de naranja, o le podíamos poner salsa valentina. Y esa parte de que nosotros decíamos, bueno, no puede ser, pero sí. O sea, en algún momento sí le echaron ácidos, y realmente la gente llegaba feliz de la vida a decirnos, qué bueno que le están limpiando, o sea, échenle jugo de naranja. Y nosotros, no, pero es que teníamos que explicarles realmente para decirles, bueno, no se debe poner jugo de naranja por esto, ¿no? Entonces, uh-huh. sí se hizo todo un registro minucioso de deterioros, también una cuestión de investigación fotográfica, en fotografías históricas, pero bueno, platicar con las personas también fue de lo mejor. Y lo que iba a preguntar, como el caso de Dolores también hicieron todo un escaneo digital Sí, ahí también de la tenemos un fachada. escáner, exacto. Ah, pues está maravilloso esto. La verdad es una herramienta Sí. tan impresionante. Sí, la verdad es que es muy interesante porque apenas nos dijeron que habíamos sido elegidos en la licitación, lo primero que hicimos fue escanear el edificio. Lo escaneamos en 3D y bueno, por ahí también tenemos el registro. Y sí, la verdad es que es fabuloso. No, pues ahí quedó, por haber dado una vuelta, por lo que se veía, era algo absolutamente maravilloso ver como el color tan vivo de esas esculturas, entre comillas, porque se veía, antes se veía toda la patina, que finalmente despreciaba lo que eran esas obras. Entonces ahí el resultado, por lo menos, se ve maravilloso de lo que puede decir uno, ¿verdad? Bueno, es que en realidad lo que se veía antes de la intervención eran los productos de corrosión Sí. ocasionados precisamente por las deyecciones de las palomas. Entonces teníamos ahí muchos nitratos y sulfatos que dan estas coloraciones precisamente verdosas y azulosas, ¿no? Pero que obviamente están alterando la aleación misma, el bronce. Entonces al momento de hacer la intervención lo que hacemos es retirar esas corrosión y es cuando precisamente, bueno, vemos un poco el color que tenía, ¿no? No pudimos realmente verlo al 100 porque ya habían sido intervenidas muchas veces de mala manera y prácticamente se habían llevado la pátina. Incluso en algunas esculturas encontramos restos de pintura de color azul. Azul. O sea, en algún momento las pintaron todas de color azul para dar este efecto, como decías ahorita, que le mencionabas la pátina, pero que realmente es la corrosión. Entonces, en algún momento dijeron, se ven bonitas azules, vamos a pintarlas. Entonces, algo que también pasaba durante la intervención es que llegaba gente y nos decían, ay, pero se veían más bonitas antes, se veían como dramáticas. Y nosotros, bueno, aparte de que el metal y el material en sí se estaba deteriorando, una intervención, en este caso de restauración de las piezas, no solo busca la estética de las piezas, no solo busca que se vean bien o que se vean bonitas, Su sino que integridad. realmente, exacto, o sea, eso es Sino muy que importante. la gente está acostumbrada a que, bueno, cuando se hace una limpieza tiene que quedar eso como Como si fuera nuevo. dorado, ¿no? O sea, realmente ese Aparte. color de bronce así brillante. Obviamente nunca llegamos a eso porque ahí estaríamos quitando toda la propia corrosión, Corrosión. digamos, la que es buena. Hay dos tipos de corrosión, una que es dañina y otra que no lo es. Entonces tratamos de conservar precisamente la que protege. Es decir, es como una especie de cascarita que se forma precisamente con la intemperie y que ayuda a que el metal que está dentro se proteja. Entonces, obviamente, se trata de no llevarse esa protección que de manera natural tiene y que tarda mucho tiempo en formarse y por eso no se debe llevar. Pero mucha gente sí creía, ¿no? Cuando empezamos que las íbamos a dejar así brillando, color dorado, y que después precisamente íbamos a dejarlas con esos colores también verdosos y azulosos que están como muy a veces en la gente cree que esa es como la pátina que debe tener un bronce. Eso se da solamente en algunos tipos de condiciones, precisamente más de carácter arqueológico, por el tipo de contexto en el que están metidos, sobre todo por la presencia de cloruros y de carbonatos que también llevan mucho tiempo, que se da mucho, por ejemplo, en las piezas chinas. Es muy común ver esos bronces chinos, pero bueno, que tienen miles de años y que tienen esas coloraciones. Sí. Sin embargo, eso no se logra hacer aquí de manera natural, o sea, es muy complicado y por eso es bueno que se toma la decisión de poner una pátina de un color más hacia los colores tierras para precisamente con base precisamente en la información que teníamos de las imágenes que era como bueno y con la misma que nos dejaba los vestigios en las propias esculturas que fue lo que con lo que se decidió dejar ese tipo de pátina ya para la protección de las piezas. Vamos a hacer una primera pausa. Estamos hablando ahí con Selene y Ricardo de la restauración de La Purísima, la Basílica de La Purísima. Escuchamos un poquito de música norteña, yo digo, estamos aquí en Monterrey, entonces por una vez Bien. vamos a escuchar un poquito de música norteña. Regresamos luego con ustedes dos para seguir hablando de esta restauración. Regresamos. Monterrey con tu García. Monterrey, Monterrey de mis amores, yo te voy a cantar esta canción por la gracia que tienen tus mujeres, que ya saben querer de corazón. En la plaza Zaragoza los domingos se pasean las muchachas más hermosas de mi lindo Monterrey. Monterrey con tu cerro de la Silla, obispado y tu gruta de García. Monterrey, Monterrey de mis amores, yo te voy a cantar esta canción por la gracia que tienen tus mujeres, que ya saben querer de corazón. En la plaza Zaragoza los domingos se pasean las muchachas más hermosas de mi lindo Monterrey. Regreso en el estudio de Radio UDEM. Esperamos que este momento musical les haya gustado. Agradecemos a Chico Becerra, por supuesto, por el apoyo técnico aquí, como siempre. Y seguimos hablando de esta restauración en la Basílica de la Purísima. Un saludo también a Monseñor Alfonso Miranda, que es el obispo auxiliar que está a cargo ahí de la Basílica, que yo conozco personalmente, que es un gran aficionado de la historia. De historia en general de México y también pues tiene una pasión para lo que es arte sacro, por supuesto. Y bueno, de hecho, ¿cuál fue la reacción ahí de las autoridades eclesiásticas relacionada con la restauración? ¿Cómo vieron eso? Tú o yo. No, pues de entrada, o sea, tuvimos muy buen recibimiento, o sea, sí. Ellos nos contamos con su apoyo, obviamente, pues ellos estaban muy contentos de que también por parte de CONARTE se ejercieran estos recursos, y ellos obviamente también colaboraron pues con todo lo que significó el apoyo, ¿no? O sea, de entrada pues tuvimos que mantener cerrada durante 2 meses y medio la fachada principal, o sea, no había acceso. Pedimos una disculpa, de hecho, a todas las novias y novios que durante todo ese tiempo nos iban a preguntar. Bautizos, graduaciones. ¿Cuándo íbamos a acabar? Porque se casaban el próximo fin de semana y pues querían entrar por ahí. O sea, sí, realmente era complicado. Les teníamos que pedir su comprensión, ¿no? Porque las obras requerían de que tuviéramos cerrada la fachada principal. Pero bueno, con las personas del templo, pues realmente sí fue un trabajo en muy buenos términos. Realmente nos apoyaron todo el tiempo en las cuestiones, pues cuando requeríamos usar las instalaciones mismas del templo. Y pues creo que quedaron muy contentos también ellos con el resultado del trabajo. No, no cabe duda que habrá alguna misa o bendición ahí de la fachada restaurada. De hecho, estuvo en la fiesta en sí de la Purísima en diciembre. Ajá. Y fue cuando estuvo realmente el recibimiento por parte exactamente de las autoridades. Ah, muy bien, entonces sí, ya está hecho, muy bien, perfecto. Sí, ya incluso la bendijeron por ahí, sí. De nuevo. Es obligatorio eso. Claro, claro. Sí, no, pero también a mí me llama la atención, bueno, la temática de esas esculturas, a fines de cuentas, para la gente que no conoce bien la historia, un poquito de la Purísima, pero ¿cuáles son los personajes ahí que vienen representados sobre la que tuvieron que restaurar? Bueno, es muy interesante porque Enrique de la Mora y Palomar, que es el arquitecto encargado de hacer el diseño en sí de la Purísima, invita, en este caso, a Herbert Hoffmann Isenburg, a que crea un conjunto escultórico, tal cual para la fachada principal, que es la fachada oriente. Entonces se decide romper con esta verticalidad que tiene la parábola y se colocan los 12 apóstoles en la parte inferior, en forma tal cual horizontal, en la parte superior de las puertas, del acceso. Uh-huh. Y en un origen, el Cristo iba a tener la misma dimensión que los apóstoles, pero bueno, se daban cuenta que se perdía, ¿no? En la dimensión enorme de la fachada oriente. Deciden hacerlo más grande y es por eso que vemos al Cristo, bueno, que vemos a Jesús crucificado exactamente al centro, y a los apóstoles, que la verdad están... Bueno, tiene una muy buena manufactura y se pueden ver todos los atributos de los apóstoles, aparte de que cada uno tiene su nombre escrito por ahí. Sí. Bueno, el escultor, cabe mencionar que es de origen austriaco, y bueno, ahora creo que es en esa región, ya pertenece a Alemania, pero en su momento todavía era parte de Austria. Y él es, bueno, fue un personaje que anduvo vagando por todo el mundo, y me parece que es en París, si no mal recuerdo, que conoce a Orozco, y que lo invita él a que venga a México, y él viene, y bueno, se queda aquí, así que el resto de su vida le gusta mucho, y tiene varias obras en varias partes del país. Incluso también su esposa también tiene una colaboración en lo que es el vitral que está en el ábside del templo, también es obra de ella. Otro dato interesante que pudimos ver, que es difícil de percibir desde abajo, es que todas las esculturas en lo que es la peana, en la base, tienen el sello de quien fundió las esculturas, que viene como E. Ortiz, y algunas son de 1950 y otras de 1951, y se fundieron en México. En la Ciudad de México. En la Ciudad de México. Ciudad, o sea, de México. Que no fueron aceleradas ahí locales. No. No tan locales. Así es. A ver, ahora tratando de terminar ahí rápidamente, porque se nos va acabando el tiempo, chicos, como cada vez nos queda corto, pero ¿hay voluntad de parte de Conarte, quizás en un futuro cercano, hacer otros proyectos de restauración de la Purísima, digamos de otras partes de la Purísima? Porque cuando vemos adentro, ni siquiera la parte posterior de la Basílica, se ve cierto desgaste, pero ni siquiera adentro. Entonces, ¿cuáles son las posturas de las autoridades relacionadas con posibles futuras restauraciones? Bueno, nosotros de lo que teníamos entendido es que en un origen se iba a trabajar solo la fachada oriente, que era la que tenía un problema muchísimo mayor en comparación de si hay humedades, sobre todo en la nave central, pero hasta ahorita es lo que tenemos nosotros conocimiento. Ahora, es complicado también que Conarte haga todas las restauraciones del estado. Entonces, más bien sería bueno invitar a la industria, o bueno, más bien a la ¿privada? A la iniciativa privada, ¿sí? Exacto, para que realmente puedan hacer donativos para que se pueda trabajar el inmueble, o incluso pues la propia arquidiócesis sí puede buscar recursos en algunos lugares para que se pueda trabajar también el edificio, porque no solo es, nosotros siempre tratamos de platicar eso, que bueno, en sí es un edificio religioso, pero es patrimonio artístico y es patrimonio de todos, entonces realmente todo mundo debería estar obligado, por así decir, de proteger un inmueble de esas características. Conarte es complicado porque no puede meterle nada más a uno u a otro templo, sino que realmente tiene que estarse dividiendo en sí entre todo el patrimonio del estado. Más bien, la intención ahí de Conarte sería más bien de fomentar justamente concientizar como a la ciudadanía la importancia de estos templos, esos lugares, y que vaya justamente apropiándose, entre comillas, adueñándose de su patrimonio, apoyando a su conservación y a su restauración, a fines de cuentas. Exacto, Bertrand, ese es un muy buen punto. O sea, en diferentes ciudades del país hay asociaciones, por lo general sin fines de lucro, que apoyan a las restauraciones. Y en Monterrey, el área metropolitana, que es cuna de empresarios, o sea, realmente es raro que todavía no apoyen tanto. Entonces realmente sería bueno que también la iniciativa privada se vaya acercando a ayudar a estos espacios. Y de hecho es una estrategia muy común, por ejemplo, bueno, en mi país, hablo de lo que conozco, que es mi país, si vemos justamente Notre Dame, también capillas dentro de Notre Dame que fueron restauradas gracias al apoyo de tal empresa en Japón o tal empresa de Estados Unidos. Igual con la otro, como comentamos en el Palacio de Versalles, que pues imagínense lo que implica para el gobierno francés la restauración de un monumento como el Palacio de Versalles, con sus jardines, con todos los anexos, los edificios como el Trianon o la pequeña granja de Marie Antoinette. El gobierno no lo puede asumir todo, entonces hay una sociedad de los amigos de Versalles que justamente va recaudando fondos, en particular en Estados Unidos, porque son la mayoría de los donativos que se hacen, y con este dinero va parte del sector, digamos, de la iniciativa privada, parte también del público y de donativos privados. Y así es como se puede manejar todos los esquemas de restauración, de conservación del patrimonio. Entonces es algo que debemos y que se debe fomentar también aquí en Nuevo León y en Monterrey en particular. Sí, sí, es que no hay estado que realmente pueda tener la capacidad financiera para conservar todo, ¿no? O sea, meterle, y efectivamente hace falta todavía esta colaboración, y es muy interesante sobre todo retomar el origen, porque el mismo templo se levantó precisamente bajo ese modelo, ¿no? O sea, hubo mucha intervención de iniciativa privada, ¿no? O sea, la gente de los alrededores y distintos empresarios fueron los que apoyaron, o sea, aparte de la arquidiócesis, pero también hubo mucho interés, y realmente, bueno, se logró hacer una obra que, bueno, sigue siendo magnífica, ¿no? O sea, no solo por el reconocimiento que le dieron como Premio Nacional de Arquitectura en 1946, sino que hoy en día uno puede ir y realmente sigue siendo vigente el monumento. Hablamos entonces de los 70 años en 2016 de la Purísima. Exacto. Pues buen trabajo, muchachos, como gracias, siempre. Gracias, Bertrand. Sí. Fue un gusto ahí tenerlos con nosotros en este estudio, que es realmente un placer poder hablar patrimonio y restauración, lo que nos falta más enfatizar todavía en este programa. Muchísimas gracias. Gracias, no, a ti encantados. Por la invitación. Y nosotros seguimos con música norteña en este programa norteño regio montano, orgullosamente regio montano. Y regresamos, por supuesto, luego con nuestra agenda de eventos con ustedes. Regresamos. Estimados radio escuchas, pues les comentamos que esta semana está bastante cargada de eventos. Hay un montón de cosas que podíamos comentar, de noticias, también de publicaciones, presentaciones de libros, en fin. Entonces, primero, antes de todo, les queremos invitar a que consulten la página raicesudem.blogspot.mx para tener realmente un desglose completo de esas actividades, y nosotros vamos a enfocarnos en unas cuantas ahí que tenemos de compañeros que están elaborando bastante bien y que vale la pena ahí mencionar. Primero, quisiera recordarles que si están en la Ciudad de México el próximo 25 de abril, es decir, este lunes, tendremos la conferencia magistral Los Ejércitos de México Tenochtitlán, que será presentada por la doctora Isabel Bueno Bravo y el doctor Marco Antonio Cervera Obregón en el Centro Universitario de Integración Humanística en Naucalpan a las 11 de la mañana. Luego, el mismo día, nuestro compañero Marco Antonio también presentará lo que es la guerra en Mesoamérica en el mismo lugar a partir de las 4 de la tarde. Y bueno, si seguimos ahí con los compañeros amigos que tenemos en este programa que vinieron varias veces, tenemos también a nuestro amigo Leonardo López Luján. El 4 de mayo próximo, Leonardo va a presentar su libro, El Capitán Dupé, y su álbum arqueológico de 1794. Es un pendiente que teníamos desde ya un buen rato cuando Leonardo nos presentó la exposición que se dio a conocer en el Museo Nacional de Antropología el año pasado. El catálogo quedó pendiente, no se había publicado en aquel momento. Y bueno, por fin, ya está estrenándose este libro, y Leonardo el próximo 4 de mayo a las 19 horas en el Centro Cultural España, que está a un ladito de la zona arqueológica del Templo Mayor, presentará este libro en compañía en particular de Eduardo Matos Moctezuma. De publicaciones, ahí para el público franco parlante, Eric Taladoir, que era más bien director de estudios en arqueología precolombina en la Universidad de la Sorbona en Francia, y Patrice Lecoq, están publicando un libro que se llama La civilización precolombienne, publicado por la prensa universitaria de Francia. Y bueno, vale la pena comentar, es un librito que introduce de manera muy genérica al público lo que eran las culturas precolombinas en las Américas en particular. Recordamos también noticias, dos noticias interesantes. La primera, justamente hablamos ahí de Tula hace poquito con un colega por redes sociales, y salió en la página del INAH un boletín sobre descubrimiento de vestigios previos al esplendor tolteca en Tula Tepeji, que permite reconsiderar también la cronología de ocupación de esta zona del altiplano central. Entonces les invitamos a consultar la liga disponible en nuestro blog, por supuesto, para tener la nota completa. Y por otra parte, en inglés, el portal Science News publicó un artículo sobre el descubrimiento de un sacrificio masivo de niños que fue encontrado en una cueva de Belice, nuestro vecino al oriente de México, al este de México. Y es un sacrificio bastante interesante porque rebasaría la cantidad de víctimas que fueron encontradas en su momento en el gran cenote de Chichen Itza, en Yucatán. Entonces, es una noticia que habrá que seguir con mucho cuidado en las próximas semanas, próximos meses, cuando se van a dar a conocer un poco más los detalles de este descubrimiento espectacular, pero también que da mucho, mucho miedo en cuanto al sacrificio masivo, humano masivo, y en particular de niños y jóvenes mayas. Recordamos también varias cosas que tenemos pendiente. Uno es la convocatoria que tiene el Coloquio de Arqueología para Antropología y Antropología del Noreste, que organiza la Universidad de Monterrey con el Museo del Noreste y el Museo de Historia Mexicana. Convocatoria sigue abierta hasta el día 15 de junio. Se publicarán la lista definitiva el 30 de junio y el evento será hasta el 31 de septiembre. Entonces, para que estén al tanto. Recordamos también que hay un seminario de lenguas mexicanas que propone Marcela San Giacomo en la UNAM el próximo lunes a las 10 de la mañana. O también de otro seminario que propone Lina en su fonoteca, Antropología, Historia, Conservación y Documentación de la Música en México. Eso directamente en la delegación Cuauhtémoc, ahí en la sede de Lina, el 26 a partir de las 17 horas. El 11º coloquio de lingüística que propone la Escuela Nacional de Antropología e Historia en la Ciudad de México, del 27 al 29 de abril. También tenemos exposiciones en México y fuera de México. Una es la exposición Los Mayas Gobernantes de la Selva en Países Bajos, en Assen, hasta el 4 de septiembre. También tenemos aquí en Monterrey la exposición Mexicas, Esplendor de un Imperio, hasta el día 5 de junio. Y en el Museo del Noreste la exposición Hilos de la Historia, hasta que se inauguró el 16 de marzo. Y por fin, en Monterrey también, lo que es la exposición 5.000 años de escrituras, el Museo Regional el Obispado, hasta el día 30 de junio. Como pueden ver, entonces hay realmente muchísimas opciones de conferencias, de cursos, y bueno, pues por lo tanto vamos a dejarlo abierto para todos ustedes. Cerramos este programa agradeciendo también a nuestro compañero Checo Becerra en controles como cada semana, por supuesto, gracias Checo, recordándoles por fin que un pueblo sin raíces es un pueblo sin futuro. Soy Bertrand Aubjoa y pues les deseo una excelente semana. Hasta luego. Raíces.